FM Moreno anuncia. Próximo a arribar, recorte informativo. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. La comida que queda al final a cualquier ser humano no lo puede comer. Que busquen al que no es de verdad. Nada, que no pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y después. Una de las cosas que debería tener Moreno es una casa-abrigo. Necesito explicaciones. Piedra, no teníamos nada. Si a las 8:30 de la mañana ya estaba completamente inundado toda la casa. No nos dieron tiempo absolutamente a nada. Perdimos todo. Subió el agua en menos de media hora, subió más o menos un metro y pico. Mandamos petitorios al señor juez. Dice que no nos da orilla, no quería que se presente en el barrio. Nunca vino nadie a pedirnos. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Bueno, ahí estamos. Con una campaña más presidencial, sin semifinales, pensando tal vez en una segunda vuelta, los que creen que el oficialismo no está en condiciones de sostener lo que se llama continuidad. En un tiempo que lo podemos definir como degradación y decadencia, doble D. Porque estamos, y lo señalamos hace tiempo, como subidos a una montaña rusa y no para, no frena. No hay nadie que suba porque no hay estación para que esa formación lujuriosa pueda darnos un respiro. Y digo lo de lujurioso porque no hay sensatez, sino que hay una preeminencia para banalizar todos los temas, para construir un fetiche sin saber qué se está haciendo. El hacer una ínfima, ínfima parte como si fuera el todo, corriendo ejes, destacándose quién es más lenguaraz, sin reflexión alguna. No es el tiempo de la reflexión. Peor aún, es una época donde la masividad ha llegado a límites difícilmente imaginables por muchos, o por pocos, mejor dicho. El cielo es gris hoy, y hay muchas zonas en donde ya no importa si el día será duro, difícil, pleno de complejidades, sino es más el pronóstico. No es la muerte de ayer o la de mañana, sino el transitar, que no es cansino, sino agotador, agobiante. Las aguas no bajan turbias, sino que están ahí e irán a subir en cualquier momento. Los damnificados son los que conocemos y algunos más. Para ellos, la enorme solidaridad, el trabajo de las ONGs. Los gobiernos tratan de intervenir como si fueran objetos de un deseo no deseado. Se expresan las autoridades por imperio de los hechos. Se dice desde el color amarillo que se hicieron las obras en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y desde el naranja se victimiza a quien es gobernador. Y el dueño de Tigre con el Delta y algo más putea a unos vecinos que le recuerdan las inundaciones. Más que una fotografía, les diría claramente que se trata de una película. Es un truco de A3, porque ya ha sido fijado de esa manera. Y la diferenciación está en los colores, probablemente en algunos matices. porque para el microclima ni siquiera está la discusión del proyecto. Ni les cuento lo que ocurre acá. Creo que ustedes se pueden imaginar. Ahora, lo cierto es que lo que no garpa en política suele decirse es aquello que no se ve. Lo que no se ve es lo que va abajo. Recuerden ustedes, estimados oyentes, que en ese video que circuló por las redes sociales, uno de los cerebros que tiene la gestión de Wes y la conducción de Wes desde el año 1995, estoy hablando de Marcelo Gradín, daba una definición categórica sobre la imposibilidad del gobierno, pero alejado, claro, el comentario de una solución final, hablando de los baches y de la calle España. Podemos extender no solamente la calle España, sino a otras arterias en donde, por más que se asfalte o se haga un bacheo o un mejorado, se irá a romper en el corto plazo, porque lo que se necesitan son caños, y cuando hablo de caños estoy hablando de inversiones muy importantes, que están fuera del alcance de un presupuesto municipal, que puede estar muy mal ejecutado, muy mal gastado, pero aún gastándolo bien, no daría para hacer obras que son millonarias. Siempre financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo o Banco Mundial. Los que hacen que este país sea así, consolidado estructuralmente, como ustedes ya lo saben. Gradín hablaba en ese video de la calle España de por qué hacer o no hacer la obra, que no era la cuestión, sino lo que estaba abajo. Lo que está abajo no es únicamente la falta de caños, las obras pluviales. Lo que está abajo es lo que la propia política desea que siga abajo. Enterrado. Fundamentalmente debe seguir abajo el aspecto más central de nuestra vida, que es aquella que transforma el cansancio en rabia y de la rabia a la acción, la protesta y la manifestación. Es domingo, apareció el sol, medio confundido. Después de tanta ausencia, las aguas empezaron a replegarse. Es día del niño para muchos y para tantos otros. La vuelta a casa. Un regreso raro porque es de a cientos, de a miles, en las cercanías de los ríos, en lo que sobra del espacio que ocupan los barrios privados, hacia lo que queda de una casa, sobre lo que queda de un patio, dentro de lo que queda de una habitación de niños y niños, sin aquel tren a cuerda, sin el skate que se llevó la correntada, sin la netbook ni la pelota que tan fácilmente se va con cualquiera, dentro de un pasillo que ya no tiene ni escondite para llorar. Es domingo y hay fiesta donde puede haber fiesta. Pasaron los candidatos. Las PASO. El agua enloquecida, brava, sin mínima piedad. Pasó la corriente llevándose cocina, heladera, la mesa de roble heredada y con marcas de tanta vida, la ropa, los marcos con fotos, los sueños, la memoria. Es el regreso a casa y en el día que dicen del niño, hay un niño que falta en una casa asolada en Pilar. Se lo llevó el agua enfurecida del río. Dicen que el boom inmobiliario desquició la marcha calma de tanta agua. Dicen que los capitales construyen barrios cerrados sobre los humedales. Dicen que el poder político legisla para ellos. O que les permite la ilegalidad. Dicen que los humedales son las esponjas naturales para que escurran los ríos en épocas de la lluvia. Y que los countries sobre los humedales cotizan más porque suman lagos a un paisaje seguro y paradisíaco. Pero la gente ordinaria, la gente sola y en abandono, apenas le queda un pedazo de territorio para habitar, entre el río sin esponja y los countries amurallados. Dicen que hoy la mitad del territorio continental de Tigre está en manos de barrios cerrados, donde vive menos del 5% de la población. Al niño de Pilar no se lo llevó el agua enfurecida del río. Se lo llevó el boom, el capitalismo, el lujo de los elegidos. Y los que dejan hacer y los que cierran los ojos y los que comparten intereses y los que gobiernan para quién. Y los oficialistas y los opositores y todos los que permitieron que se fuera la pelota que tan fácilmente se va con cualquiera y todos los que permitieron que se fuera el niño de 11 años que se llevó el agua enfurecida del río. Dice la investigadora Patricia Pintos que al asociar una urbanización cerrada con los barrios privados, a un ambiente frágil como un humedal, les permite a ellos producir un formato de urbanización distinta, como la que se da en Nordelta, donde se asocian lagunas con las viviendas. La belleza es privativa de los privados, es elegida para los elegidos, y se vuelve monstruosa para los pequeños, para los de afuera, para los otros. Cuando se rellenan los humedales, dice la investigadora, lo que se hace es cambiar el patrón de escurrimiento del río, porque lo que se llaman valles mayores o planicies de inundación se ven alteradas y estos son los espacios por donde el río puede drenar el excedente hídrico en épocas de lluvia. Hay una casa sin regreso y sin dueño en Quilmes. No quiso irse y a él y a las paredes los destruyó el agua. Y otra casa sin sol y sin retorno en Campana. Se resistió a dejarla y a él y a sus mínimos registros de propiedad privada lo sepultó el agua. Cada año, en la época de las lluvias, las noticias son las mismas. Las mismas esperanzas evacuadas, la misma angustia ante el abandono de lo propio, el mismo desconsuelo ante el regreso. Todos los años es la peor inundación en los 30 anteriores. Todos los años se pierde todo cuando se es gente ordinaria, anónima, al margen del boom inmobiliario y del boom sojero y del boom de los otros, tan otros y ajenos. En silencio se habla de los canales de río clandestinos que desagotan su agua para engordar el río. En silencio de los desmontes cuantiosos para extender la frontera agraria, para ampliar las hectáreas de cultivo en 9 millones más, de las que 4 millones serán de soja, según el Plan Estratégico Agroalimentario Industrial para el año 2020. En silencio se habla de los humedales ocupados por barrios cerrados, enormes espacios vedados para la tanta gente que vive por fuera y que se inunda, y el agua le lleva los retazos de vida que fue juntando en años, en tantos años. El año pasado, ahí nomás fue, cuando ni la Virgen pudo ayudar a desagotar el agua y el templo se inundó hasta el manto. Decían que los humedales, que ya no eran esponjas, se habían vuelto tapones para que se irrigueran los 229 proyectos inmobiliarios de la zona del Delta, que es el segundo humedal más grande del continente. Un año atrás, ahí nomás, el gobernador, que puede ser presidente, detuvo la obra en un country por estas cosas. Un ratito la detuvo. Después, cuando bajó el agua, todo el mundo se olvidó de la obra y del ministro de Desarrollo Social que había saludado la justicia divina porque había entrado agua en un barrio cerrado. Mientras circulaban las listas de funcionarios del gobernador que vivían en barrios donde entró la punta de un dedo índice de la justicia divina. Es domingo. Volvió el sol y es día de niños para algunos. Para otros es tiempo de regreso, de aguas que se van y que volverán, seguramente, el próximo año. Visitas de agosto, de septiembre, que llegan y descargan su furia en inocentes. Pero esto siempre pasa. Es la historia de la humanidad. No habrá regreso para el que se fue a caballo, a vadear el río para llegar a la ciudad. Tenía 24 años y no volvieron a verlo. Buscaba una farmacia para los medicamentos de su madre. El boom inmobiliario se lo llevó a los tirones. La ampliación de la frontera agrícola se lo llevó. La codicia de los elegidos. La avidez de los poderosos. La miopía de los que avalan se lo llevó. Se vuelve con sol en las ruinas que deja el agua, en el día de algunos niños, sin tren a cuerda, ni netbook, ni skate, a colgar la desazón en la entrada y empezar a reconstruir. Que eso es la vida en estas coordenadas, morir un rato y reconstruirse para que algún día todo cambie, de la cabeza a los pies. Y ese día se verá qué cosas empieza a llevarse el agua, qué otras cosas se llevará el agua. Esto pertenece a Silvana Melo. Esta gente, estos hombres y mujeres, estos niños, estos jóvenes, miran el cielo cuando se pone gris, cuando oscurece, cuando sienten que en cualquier momento algunos se llevan todo, lo poco que ellos tienen. Se llevan vidas mientras la campaña sigue. Eso sí que no puede detenerse. Esto se llama Recorte Informativo. Arrancamos así la mañana de hoy. Camino me voy, no tengo apuro en llegar, no, no, tampoco tiempo para detenerme, tan solo quiero rodar. Voy con el viento atrás, empujándome a andar, porque tan solo soy un barrilete que con la tarde se va. Y voy porque soy sombra y soy luz. Y voy porque soy tierra y soy mar, porque soy grito que habrá de escucharse o más allá o más allá. Porque el sol parece lluvia y el trigo verde girasol. El sol parece lluvia y el trigo verde girasol. Planta y un perro azul, siempre la riego y le doy luz. Fumamos juntos bajo las estrellas, donde ya no hay multitud. Y voy porque no puedo volver. Y voy porque así puedo cantar, porque mis ojos serán de la tierra y mi alma se ha de esfumar. Porque el sol parece lluvia y el trigo verde girasol. El sol parece lluvia y el trigo verde girasol. Thank you.

respecto a que Moreno es uno de los distritos que tiene la mayor cantidad de alumnos en fines. Vamos a charlar con el coordinador de fines, el señor Nadir Gómez, que está en línea. Rubén Bustamante le habla. Tengo usted buen día. ¿Qué tal? Un gusto hablar con vos. Bueno, la primera pregunta es si el dato que nos entregaba el presidente Barreiro es efectivamente cierto, que hay 16.000 alumnos en Moreno. Mira, ese dato es viejo. Nosotros estamos hoy casi llegando a los 20.000 estudiantes. Este cuatrimestre se han incorporado muchísimas comisiones. Estamos algo así en las 650 comisiones. Aproximadamente te digo esto porque estamos terminando de cerrar todo lo que tiene que ver con números en estos próximos días. Pero estamos sí muy, muy por arriba de lo que es la región. Yo soy responsable de la región. Sí. Y charlando con algunos otros responsables de regiones, incluso La Matanza, estamos, digamos, igualando en cantidad, ¿no? Digamos. ¿Y esto responde, Gómez, a qué? ¿A que aquí hay una política para que haya muchos fines? ¿Que acá hubo una deserción importante? Es decir, las lecturas son varias, ¿no? No, las lecturas son muchísimas. Claro. Moreno no tiene ninguna característica diferente a los otros distritos en cuanto a quienes quedaron por fuera del sistema educativo. Digamos, la provincia de Buenos Aires tiene esta realidad donde hay muchísimos adultos de 18 en adelante que no han continuado sus estudios secundarios por algún motivo. Generalmente no han encontrado el hueco en los tiempos tales como se presentan ahora, problemas familiares, situaciones de trabajo, etcétera, etcétera, han generado que muchos adultos tomaran la opción de estar en el programa FINES. En algunos distritos hay mayor difusión del programa y la difusión, en el caso de Moreno, se ha logrado por dos espacios concretos. Por un lado es la Municipalidad de Moreno, que ha ayudado muchísimo para conseguir esos espacios de difusión, y por otro lado, no sé, las mesas barriales, puntos concretos, culturales, que han difundido esto. Y fundamentalmente creo que lo que ha ayudado al crecimiento del programa es el boca a boca de las organizaciones sociales. Nosotros contamos con 120 organizaciones sociales que están trabajando con el programa, que trabajan en el barrio directamente y que son conocidos dentro del barrio. Entonces, eso creo que ha sido la punta más importante que ha tenido de difusión. Siendo usted jefe regional, me dijo Nair, ¿no? ¿Qué es? Jefe regional de FINES. Coordinador administrativo regional. Coordinador administrativo regional de FINES. El fin pedagógico de FINES, ¿me lo puede explicar? Bueno, ahí en sí se busca lo mismo en todas las escuelas, ¿no? Nosotros buscamos preparar a los estudiantes que tenemos dentro de cada una de las escuelas para un mundo que necesita de profesionales para integrarse dentro de la comunidad y para ayudar a la comunidad. Después hay distintas miradas, digamos, dentro de los distintos programas que hay. El FINES ha llegado como una política pública para ayudar a egresar, digamos, a la gente que ha quedado por fuera. Desde lo pedagógico, nosotros nos tratamos de concentrar con los docentes a través de talleres y a través del trabajo territorial en una pedagogía no tan estrictamente arraigada a las viejas usanzas que han dejado por fuera algunos estudiantes. ¿Cuáles son? ¿Las tiene claro usted? Nosotros estamos trabajando desde la educación popular, tratando de conformar con la comunidad y el conocimiento que ya tiene. Bueno, estamos trabajando con estudiantes menores de edad, por decirlo de alguna forma. Estamos trabajando con adultos, con una experiencia concreta de vida, y desde ahí, bueno, tratamos de trabajar con los docentes temas puntuales de esa relación de vida. Nosotros tenemos una modalidad del programa, sí, que es un bachiller en ciencias sociales, que es la modalidad que tenemos acá en Moreno. No hemos optado por otras modalidades. Y bueno, dentro de este bachiller en ciencias sociales y políticas públicas, hay muchas herramientas que se pueden utilizar para charlar de la vida cotidiana, hacer laburos concretos, tener relaciones con la universidad, con otras políticas públicas, para que se entienda cuál es el motivo de esto y hacia dónde queremos ir. Y dentro de este campo, discúlpeme, dentro de este campo de educación popular al que señala usted, por ejemplo, situaciones que siendo adultos mayores, los que concurren a fines, pueden los alumnos llevar temáticas y ser abordadas allí, por ejemplo, trata de personas, violencia de género, ¿eso se trata? Mira, hay muchas materias, hay muchas materias, por ejemplo, metodología de la investigación, diseño de proyecto, que son dos de las materias que atienden a ese tipo de temáticas. Los docentes, por un lado, le tienen que dar todas las herramientas necesarias para poder realizar realmente una investigación, o por lo menos las puntas de esas cosas, que después en el terciario o en la universidad lo repasarán y lo verán más profundamente. Pero dentro del aula de fines, nosotros tendemos a pedirle a los docentes que avancen sobre esta mirada de que el estudiante traiga temáticas concretas del barrio. Ahí las temáticas del barrio pueden tener que ver con trata. Aparecieron en este último tiempo mucho sobre violencia contra la mujer. También las organizaciones se sumaron en muchos de los movimientos que hubo, por ejemplo, en Ni Una Menos. También eso, la verdad que nos gustó muchísimo que la gente se sumara, no solamente a la marcha, ¿no?, sino que fueran, se capacitaran, hicieron talleres con la maternidad, hicieron talleres con grupitos de mamás, también interesados por estas temáticas de violencia contra la mujer. El tema de trata también se trabajó bastante, y drogas, creo que por excelencia esos tres temas son los que nos impactan más en la sociedad, y bueno, por suerte la gente es consciente de eso y lo lleva y lo discute en el aula. ¿Qué enfoque tiene usted de, a partir de la importancia que se le da a fines con 20.000 alumnos, que es lo que nos acaba de decir, sobre la precarización? La precarización de los docentes, la precarización en el sentido más amplio de la palabra, que el programa tiene objetivamente. Mira, nosotros es una discusión que venimos teniendo desde con la dirección de adultos y con otros espacios respecto al sentido de precarización. Nosotros estamos contratados por 4 meses. Cada 4 meses se redefine el contrato. Digo, la pregunta, digo, tiene una tendencia concreta, evidentemente, digamos, y trae una carga. Pero bueno, vamos a avanzar con la respuesta. Lo que se tiene son contratos de 4 meses. Sí. Si escuchás un sonido, es que me está sonando el teléfono, disculpa. Son contratos de 4 meses que se renuevan. ¿Por qué se renuevan? Porque el programa FINES tiene esta lógica de que los cuatrimestres van cambiando. Entonces, se renueva la planta de docentes siempre. Después los docentes cobran todos las mismas prestaciones que el resto, y se cobran en los mismos tiempos que se cobra en todos lados. Digamos, vos tomás un cargo y lo cobrás al mes y medio aproximadamente. ¿Y cuánto cobra un docente de fines? Y eso depende de la antigüedad que tiene cada uno. Se aplican todos los regímenes y todas las tablas que se aplican en la educación en general. Muchos docentes, muchos compañeros de otros espacios dicen que no se paga lo mismo, que están precarizados, que bueno, ya se aplica en la misma tabla. Habría que ver el caso uno por uno, pero vos querés que te dé un estimativo, que te diga así en el aire, te lo sí, puedo decir, digamos. Si puede, sí, calcular. Sí, claro. Sí, sí. Un curso de 3 horas cátedra, según en matemáticas, sociología, no sé, por tirar alguna materia, está cobrando entre 600 pesos, 600 y pico de pesos, 700, sin ninguna antigüedad, sin ninguna cosa más que eso. Así que es lo que se está cobrando. Después el cúmulo de horas hace un sueldo. Hay compañeros que tendrán 15 horas cátedras en total, otros que tendrán un poco más, otros que tendrán un poco menos, pero eso depende de la disponibilidad horaria en cada cuatrimestre de los docentes. ¿Ustedes creen que lo importante para sostener el FINE es que se siga aumentando la matrícula? Porque, claro, el dato que... Nosotros lo que pensamos es que lo importante para sostener una educación de calidad es tratar de meterle más trabajo a lo que se tiene. No ha sido política de este Estado decir, bueno, acá cerramos las inscripciones de tal o cual cosa, trabajemos con este universo. Como la educación es un derecho y también una obligación, el Estado tiene que brindar las herramientas necesarias para que la gente pueda estudiar. Por eso nosotros, para que ese derecho se cumpla con calidad, venimos haciendo talleres y capacitaciones con los docentes en el ámbito de educación, en el ámbito de lo pedagógico, en lo didáctico, dentro del aula, para que esas clases que tienen frutos, que es lo que necesita el adulto para después integrarse dentro de una universidad y terciario. Tanto es así que tenemos varios estudiantes en la universidad y en el terciario que están estudiando, que han tomado la opción y que han pasado por fines, digamos. No tenemos ni en mayor ni en menor medida porcentajes diferenciados de lo que es la escuela secundaria. Si tenemos, por una cuestión de tiempo, se está escuchando con alguna dificultad. No sé si usted está sintonizando la radio, pero se escucha un eco. Para que se escuche bien. Ahí se puede ubicar en otro lugar para que pues estaba saliendo perfecto. Es muy importante tener el registro lo más audible posible de lo que está planteando. Estamos hablando de uno de los responsables del FINES, con este dato que nos entregaba, que puede ser medido mucho más allá de lo numérico o de la cantidad. Tres preguntas finales, Nay, porque sé que está trabajando y agradecemos mucho su tiempo. ¿Escuchó en algún pasaje del tiempo que lleva como coordinador en algún espacio público o privado que los alumnos que hoy dejan la escuela consideran que lo pueden hacer porque el FINES le dará en poco tiempo la posibilidad de terminar la secundaria en 6 meses y no estar 4 o 5 años en la secundaria tradicional? Hermosa pregunta que me hacer. Se escucha muy mal, Nair. ¿Me escuchás? Ahí se escucha bien, sí. Ahí me quedo paradito, entonces. Ahí está. Mira, te decía, hermosa pregunta la que me haces. Existe mucho de rumor de esto. A ver, varias cosas para discutir. Los pibes mayores de 18 años, y disculpen la expresión de pie, pero son pibes, familia, ya te grande, digamos, tienen que haber tenido un tránsito por secundaria. Si ellos, vamos a un caso hipotético, tenemos un pibe de 18 años, viene y dice, me quiero anotar en FINES. Bueno, bárbaro, tráeme el certificado. Trae el certificado y la secundaria la dejó este año, sí, o el año pasado. No se puede inscribir, ¿por qué? Porque el requisito que tenemos FINES es que sí o sí no haya tenido recorrido durante 2 años por la secundaria. O sea, la idea nuestra, desde Moreno, es que si está cumpliendo la secundaria en algún lado, que la termine donde está haciéndolo. Bien, lo que está diciendo, porque Nair se entrecorta, lo que está diciendo es que si un alumno de la secundaria deja hoy lo que es la escuela tradicional, no es aceptado en FINES para terminar. No, así automáticamente no, porque tiene que presentar una documentación que no le sería válida. Por otro lado, sí, dicen, no, pero en FINES terminás en 4 meses. No, no termina en 4 meses, porque el estudiante de 18 años no tiene equivalencia a su programa de estudio con el FINES, entonces tiene que arrancar de 5 años. Bien. Tiene que hacer 3 años de estudio. Ponen que la gente que curse más veces por semana, que lo puede hacer, pero como mínimo va a tardar 2 años en recibirse. Bien. No puede tardar menos que eso. aún acelerándolo. Bien. Esas dos frases, sí, muy desafortunadas de docente de algún buena institución que he escuchado o en algún espacio que lo he tenido que aclarar, bueno, muchachos, esto no es así. Hay que informarse mejor con esto, buenísimo, que me lo has preguntado. Bien. Hay momentos donde sale clarísima la voz, Nair, y después se entrecorta. Vamos a ver si las últimas dos preguntas... se escuchan bien las preguntas y las respuestas. El otro tema tiene que ver con la formación o la capacitación, y la capacitación en el sentido de aleccionar o sugerir o indicar a los docentes y alumnos que deben acompañar el proyecto nacional y popular. Mira, nosotros desde Moreno venimos haciendo un laburo con las organizaciones sociales, que muchas de esas organizaciones son antes algún espacio político. Hay otras que son ONG, otras que son iglesias. La verdad que nosotros lo que tratamos de hacer es abrir el programa en distintos espacios. Y siempre la sugerencia del programa es que, va, más que la sugerencia, es la insistencia de que no haya una bajada política dentro del aula. Disculpame, Nair, te tuteo, pero no sé, se entrecorta. La sugerencia o la disposición es que no haya bajada política o que haya bajada política. No, que no haya una bajada política dentro del aula. Eso no lo podemos hacer como docentes. Después, si los referentes del espacio tienen un trabajo político dentro del aula, obviamente se van a ver hoteles, se va a ver una bandera. Eso no se le puede prohibir a nadie. Lo mismo que a una iglesia, si está colgada la cruz, no le vamos a pedir que la bajen. Sí, obviamente sin ofender a nadie, esto que digo, son cosas diferentes, ¿no? Pero sí, claro, digamos, algunos lo sienten muy cercano. No hay en Moreno una bajada, por ejemplo, de decir que no al ingreso de alguna organización. Y a nivel general en la provincia de Buenos Aires, lo que tengo entendido es todas las organizaciones que tengan los requisitos que tienen que tener para poder formar parte de las organizaciones que están en fines, lo tienen. No hay, no sé, por darte un ejemplo, está el CTD Aníbal Verón, la Cámpora, la Banderada, hay Iglesia Mormonas, hay tres que no tienen ninguna bajada política, sino que ayudan a la comunidad. ¿Entendés? Digamos, son distintas formas de militar los espacios y nosotros los respetamos. Sí, entendemos que dentro del aula no puede haber de parte de un docente o de parte de un referente una bajada política, porque no van a eso los estudiantes, van a estudiar. No, está claro. Y yo le preguntaba, o te preguntaba, de las capacitaciones, si hay un direccionamiento sobre lo que es la defensa de las conquistas, de los derechos, de estos años de kirchnerismo o de avance popular. Esa era la pregunta. En las capacitaciones docentes que hemos tenido, obviamente hay un reconocimiento de aquellas conquistas que se han tenido a lo largo de estos años que no se pueden obviar. Digamos, hay que, cuando se habla en educación, se habla de educación y se habla de política también. El docente asume una posición política. No difícilmente, digamos, podemos llegar a la comprensión que se tenía hace tiempo atrás de que el docente era una especie de ser asexuado, no religioso y no político. Se hace mención de un montón de conquistas, sí, por supuesto, porque es también parte de la realidad y de lo concreto. No sé, tenemos materias como problemática social contemporánea, y si no hablas de los últimos 60, 70 años de historia de la Argentina y no mencionás estas cuestiones, me parece que no estaríamos hablando de historia, ¿no? Uh-huh. Bueno, ahora que se escucha perfecto, en pocos minutos, Nair, si podés explicar una vez más sobre la pregunta que te hacía de aquellos comentarios, rumores, versiones y en algunos casos sin mayores elementos, que los jóvenes dejan la escuela secundaria tradicional para terminar en fines lo que es la segunda parte de la vida educativa. ¿Cuáles son los elementos que ustedes establecen que impiden que esto ocurra? Dos cuestiones fundamentales. La resolución del programa pide que esos estudiantes que ingresen al programa fines tengan un certificado y que ese certificado que ellos entregan, que nos entregan a nosotros, diga que hace 2 años que no están cursando nada. Okay. Si ellos hoy dejaran la secundaria, digo hoy 19 de agosto creo que es, sí. y vienen de un CENS y me traen un certificado del CENS o de cualquier parte de adultos o de la secundaria y me dicen, me vengo a anotar al FINES, yo le tengo que decir, no, mira, o sea, vos seguí lo que estás haciendo en este momento y después continúa con tus estudios terciarios. Muchos, digamos, no entienden esta parte, pero bueno, la realidad es que nosotros también queremos obtener todas las propuestas de educación, por algo están las propuestas del CELS, está no hace 2 años o hace 5 como el FINES, está hace, no sé, 25 años, 30 años aproximadamente, y ha sido una propuesta que ha sostenido la educación de adultos durante muchísimo tiempo. Acá en Moreno hay 4 CENS y después hay otros lugares de adultos y queremos cuidar eso que es tan importante. Por otro lado, lo segundo, los estudiantes que están en el nuevo plan de estudios, que no hayan cumplimentado la secundaria, no tienen equivalencia. Nosotros, supongamos una cuestión, viene un estudiante de quinto año que está por ingresar al sexto año y dice, bueno, me quiero anotar en el FINES. Bueno, bárbaro, vas a primero. ¿Por qué? Porque no hay equivalencia del plan de estudios con el plan de estudios de adultos, con la resolución, la misma resolución que tiene el CENS. Nosotros dependemos de un CENS. Así que, digamos, serían las dos razones por las cuales no, digamos, no es válida el comentario. Uh-huh. Los horarios de estudios y de trabajo de esto, lo que ustedes llaman educación popular, ¿cuál es semanal? Nosotros tenemos horarios, las cursadas son desde la mañana hasta la noche. Sí. Por eso también la oferta es diferente. Hay mucha gente que no puede, adulta, estudiar a la noche, claro, que necesita estudiar a la mañana o a la tarde. Bueno, nosotros también tenemos esa oferta. Y la última pregunta, Nair Gómez, es más política partidaria porque vos integrabas la propuesta de Mariano Hues, ¿es correcto? Sí, sí, sí. Bueno, ¿y qué lectura haces de las elecciones y la derrota que tuvieron? Mira, nosotros la lectura que hacemos es que el pueblo de Moreno se ha manifestado. Ajá. Y que nosotros como fuerza política entendemos que esa manifestación tiene que ser respetada porque el pueblo es soberano, y debemos seguir acompañando desde nuestro lugar de agrupación, desde nuestro lugar como políticos, desde nuestro lugar dentro del proyecto nacional, debemos seguir acompañando la propuesta del proyecto nacional. Digamos, es nuestra obligación y hemos lo que nos hemos comprometido a lo largo de todos estos años que hemos acompañado a Néstor en principio y a Cristina. Así que, digamos, esa es la postura nuestra. En general, digo, no hay otra. Disculpame el desconocimiento, ¿vos pertenecés a qué agrupación? Pueblo Libre. Ah, vos sos de Pueblo Libre, de la agrupación de Mariano Hues. Muy bien. ¿Sí? Nair Gómez, muchas gracias por la participación en el programa, la información que nos diste y las opiniones brindadas. Muchas gracias por llamar, buenísimo que se preocupen por las distintas propuestas educativas y también por los elementos políticos del territorio, que está bueno que la gente escuche un poco otras voces también. Y sí, desde ya. Para eso está la radio comunitaria. Un abrazo, muchas gracias. Un abrazo, che. Hasta luego. Chau. Bueno, ahí pasa el señor Nair Gómez, que estaba en la lista de Mariano Hues, lo aclaro porque fue la última pregunta, como candidato a consejero escolar. Y el convencimiento que el pueblo votó y el pueblo acompañó y eligió. Bueno, respecto a fines, es lo que dijo la mecánica, la metodología, la estructuración. La precarización, él entendió que la pregunta tenía como alguna carga, ¿no? Es una precarización reconocida por propios y extraños, punto. Es eso. No se puede decir de otra manera, ni se puede hablar de otra forma, pues si no estaríamos desconociendo la precarización. Y el dato significativo que entregó, que no es numérico ni en cantidad, es que aquello que dijo en campaña José Barreiro, que destacó, Moreno tiene 16.000 alumnos, el coordinador regional de Fines, señor Nair Gómez, acaba de decir que Moreno tiene 20.000 alumnos y que no hay bajada política, es decir, que en las clases que dan los docentes, no hay una bajada política a los alumnos y que es algo abierto, es democrático y que responde a patrones de la educación popular. ¿Sí? Bueno, para arrancar la mañana no está mal. Después de la tanda de hora te leo lo que pudimos hacer chequeando las listas del año 2013, 2015 y 2017, es decir, los que tienen mandato, quiénes son los que efectivamente se van. Y en diciembre habrá otro cuerpo deliberativo. No significa que sea mejor que el que está hoy o el que estuvo antes, sino otro cuerpo en nombres seguro, en formas y métodos, lo dudo abiertamente. Estefi. Ahí vamos. Recorte informativo es un programa hecho por periodistas que trabajan de hacer periodismo. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. De las miserias de la vida. Tan aburrido. Hay que estudiar. Tan sometido. Algo con porvenir. Tan aburrido. Hay que buscar. Tan sometido. Algo para escapar. Una carrera con salida. De las miserias de la vida. El mercado laboral pronto va a necesitar. Criticar su visión, adaptación. Y llaman universidades a criaderos de mutantes. Tan aburrido. Hay que estudiar. Tan sometido. Algo con porvenir. Tan aburrido. Hay que buscar. Tan sometido. Algo para escapar. Una carrera con salida de las miserias de la vida. Hay que estudiar, hay que estudiar, hay que estudiar.

Recorte Informativo ofrece. Saber que podemos llegar a conocer los datos y las informaciones, no como lo ofrecen los medios masivos de comunicación, sino como lo harían los trabajadores en contacto directo. Recorte Informativo. La palabra como arma. Ahí tenemos 15 minutos para charlar con Manuel Bertoli, que está aquí, que es del Movimiento Nacional Alfonsinista. Es el desprendimiento que provoca esa convención en Gualeguaychú, ¿no?, en donde Ernesto Sanz triunfa con su decisión, que no era desconocida, de ir con Macri y hacer un gran acuerdo de la oposición, algo que no fue alcanzado y que perseguía a Sanz, una idea que termina cohesionándose con la de Elisa Carrió, ¿verdad? Por eso están las internas, en donde gana Macri, pero Carrió y Sanz siguen por ese sendero de sostener la propuesta del ingeniero Macri, que es hoy jefe de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Aquella convención en Gualeguaychú me parece que ratifica algo que ya venía produciéndose, que es una mayor atomización de la Unión Cívica Radical, que es lo que viene pasando en muchos partidos con la política de frentes. Con Manuel hemos charlado y yo he coincidido respecto a la marketinización de la política, que es una forma, diría yo, eufemística, ¿no?, periodísticamente hablando, de hablar del vaciamiento de las ideas políticas y de los principios políticos. Ayer, en una charla por teléfono que mantenía con él, me decía, la política es dinámica, desde ya. Ahora, hay principios que no se pueden tocar, porque si no, ya no hay política, no hay principios. Entonces, hay marketing. Entonces, si el marketing produce el mejor formato de producto, puede ser que ese producto, sin principios y sin política, pueda gobernar una sociedad de fomento, una intendencia, una gobernación, un país. Y no estoy hablando de Scioli, estoy hablando en términos generales, porque me parece que se han perdido objetivos claros de lo que son principios políticos y sobre todo la política como mecanismo de transformación. Dicho esto, invitarlo a Manuel es para evaluar. Él, habiendo sido parte de y siendo parte de la Unión Cívica Radical, pues no deja de ser radical, fue concejal, Martín Arrizabalaga fue concejal, acompañaron procesos en donde miraban la gestión desde un lugar no de oposición destructiva, porque no se han caracterizado por eso, sino tratando de ver cómo la política podía mejorarse. Esto es claro, lo he visto, lo he escuchado. Y en la última elección, después del sello del acuerdo que se hace entre Moró, Mariano Hues y Rossi, me parece, bueno, participan de la elección. En la elección estaba Martín Arrizabalaga en el sexto lugar de la lista de Hues, y preguntarle a Manuel, que es un hombre de Moreno, que conoce desde hace muchos años Moreno, se crió acá, es si tenés hoy alguna apreciación de lo que ha pasado, es decir, apreciación política, si hay una mensura política de lo que ocurrió con una derrota que ya es historia. Y si queda en la historia la derrota de Wes después de 20 años. Gracias por estar aquí. No, gracias a ustedes por invitar. A ver, con respecto a la elección del domingo 9 de agosto, lo primero que nosotros tenemos para decir es que, sinceramente, nos sentimos absolutamente contenidos en la idea y en el proyecto que tenía las estructuras que acompañaban a Mariano Wes, sobre todo para esta gestión. La intención era tratar de, en estos 4 años, intentar llevar adelante determinadas tareas que la realidad de que en el distrito faltaban, pero que iba a ser una etapa de transición para sectores de carácter más juveniles desde el punto de vista político, para en el 2019 ser el reemplazo de Mariano. Lo cierto es de que nosotros, en esto que bien vos decías, nunca hicimos política destructiva, valoramos determinados hechos que tienen que ver más con un municipio de cara a lo que significa esta necesidad de dinámica política, de la lógica de cierta modernidad que tiene que ver con que hoy un municipio no puede dedicarse solamente a la vela, al barrido, al alumbrado y limpieza, que va limitado en lo que significa el hecho de la cobrabilidad de tasa que se tiene, sino que a la vez se direccionan políticas. Uh-huh. Si para vos Wes era el mejor candidato para este tiempo. En este escenario electoral, para mí Mariano era el que había primero desarrollado determinadas políticas a las cuales para nosotros le cambia un eje al distrito que lo planteábamos en el 99 cuando lo llevamos a Eduardo Santín como candidato a intendente, que era la posibilidad de que el hombre del distrito dejara de tener que tomar el Sarmiento para acceder a un trabajo cercano, o sea, imaginar un distrito más cercano a lo que significa San Martín y no un distrito dormitorio, producto de que nosotros cada 10 años recibimos, somos solidarios con 100.000 ciudadanos argentinos albergándonos en nuestro terruño, ¿no es cierto? Uh-huh. Esto significa también una mayor demanda de servicios, una mayor demanda de posibilidades de acceso a esquemas de vida más dignos, que muchas veces un distrito tampoco está en condiciones de poderlo contener. Pero sin embargo, bueno, la realidad es que Moreno ha ido incrementándose del año 60, que tenía 60.000 habitantes, uh-huh, a hoy, en 50 años, que tiene casi 550.000, algunos dicen 600.000. Bueno, con respecto a eso, creemos de que se han dado pautas interesantes, uh-huh, para futuro. Como el parque industrial, universidad. Los parques industriales, la universidad, digo, el tema de la universidad. Vos tenés 8.000 pibes que hoy tienen acceso a la universidad, donde de esos 8.000, 95% de sus padres no llegaron nunca a una universidad y el 70% no llegó a una escuela secundaria. Uh-huh. Entonces, cambia. Acá se da una combinación en lo que fue la decisión del gobierno municipal y también del gobierno nacional, porque fueron muchas universidades que se abrieron en poco tiempo. La realidad es, yo te soy sincero, en un principio nosotros creíamos que bajaba la calidad educativa el tema del acceso a universidades en el conurbano. Y tengo que decirte que estábamos equivocados. No solamente le da posibilidades de acceso a la educación en niveles universitarios, sino que la democratiza en algún sentido. Permite que muchísimo más ciudadanos puedan acceder a niveles de educación. Digo, es muy difícil cuando vos tenés que trabajar y estudiar a la vez. No, no me conté. Y te comes 5 horas de viaje. Claro. Yo viajo todos los días a Buenos Aires. Y te comes 5 horas de viaje para ir hasta la UBA. Uh-huh. Entonces, el tener las 5 o 10 minutos de tu casa en carácter gratuito, en donde vos, desde una changa a un trabajo formal, podés acceder y a partir de ahí intentar cambiar en algún sentido el destino de tu vida. ¿Y por qué perdió entonces? Digo, termino sí, qué son las cosas. Sí. Digo, después, por ejemplo, hace 10 años vos tenías un distrito que rondaba el 10% de cloacas y agua potable. Hoy tenés prácticamente 50 y 60 entre una y otra. Después tenés el departamento judicial, que lo que hace es acercar en algún sentido a la justicia, sobre todo para los sectores más vulnerables, porque la realidad es que viajar a Mercedes para hacerla. Todos esos me parece que son bases para un moreno que tiende a tener un destino distinto, en una lógica de un municipio moderno, o sea, dejando de lado la lógica de la BL. También es cierto de que, yo te digo un ejemplo, en el año 99 nosotros hicimos una encuesta para saber qué era lo que le estaba importando al vecino de Moreno, para hacer hincapié desde el punto de vista electoral. ¿Sabes cuál fue el tema número uno en el año 99 que le preocupaba a la vecindad de Moreno? No. En el año 99 lo que más le preocupaba a Moreno era el tema del estacionamiento medido. Bueno, pero estábamos ahí con, claro, estábamos con los cepos. Y te cuento. Sí, yo me acuerdo. Bueno. Una marcha de la Unión de Comerciantes Histórica. Bueno, sí, en lo cual nosotros participamos en contra de esa, estuvimos en contra de esa medida de los cepos. La realidad es que en ese momento debería haber, no sé, el 1000% menos de autos de los que hay hoy en el distrito. Uh-huh. Y sin embargo, era la problemática que le preocupaba al distrito. Cuando vos analizabas la salud estaba en quinto lugar en el 8%. ¿Qué era lo que le terminaba preocupando en realidad a aquel que le preocupaba la salud? Era el que tenía la necesidad de acceder al hospital en ese momento, ¿no? El resto de la población era como que, mientras no tenía la necesidad, no lo veía como un elemento sustancial. Acá hay algo que es decir, yo tengo algunos registros periodísticos que trabajaba en un diario y además, bueno, también en la radio. Tanto vos como Martín Arrizabalaga, en los procesos que desempeñó en funciones del Consejo, cuando se habla del crecimiento demográfico, ustedes señalaron, como otros dirigentes políticos, que si no se tenía mucha atención a lo que estaba pasando, iba a ocurrir lo que pasó hoy, es decir, lo que sucede hoy. Es decir, vos tenés una llegada importante de habitantes, sobre todo fomentada por venta de tierra de manera ilegal, en donde punteros han trabajado históricamente, y entonces vos tenés un crecimiento sin infraestructura. Ahora, ¿lo podés haber evitado? No lo sé, pero que el dato lo tenías. La eso realidad, es claro, ¿eh? Y claro, ustedes lo fueron señalando, decir, vos, López, Arrizabalaga, los que han tenido presencia en el Consejo, ante cada rendición de cuentas o presupuesto, era un tema que no dejó de aparecer nunca, es decir, estuvo siempre presente. La realidad es que trasciende a Moreno la densidad demográfica. Yo hace un par de años atrás leía en una ONG, que no recuerdo el nombre, que cerca del 2020 vamos a tener el 70% de la población en una media luna que sería entre La Plata y Rosario. Digo, trasciende Moreno. Si querés, vamos a Rodríguez, que tenía hace una década atrás la mitad de población que la que tiene hoy. Digo, y está, por supuesto, la truchada de alguno ligado a la política, pero también está la truchada de alguno que es una inmobiliaria. Digo, sí, claro, desde ya. Tiene que ver con una migración interna. Disculpame, donde la tierra sobre Colector Agaona, que es las tomas VIP. O Llanarte. A ver, estamos hablando de esto, claro, por digo, supuesto. Sí, la realidad es que vos tenés una migración interna que tiene que ver con un país que se debe discutir más de fondo. Digo, vamos a seguir pensando en un país macrocéfalo donde el 70% de la población esté prácticamente el 1% de su territorio. ¿O tenemos que pensar de qué forma se descentraliza? Bueno, yo creo que en la medida que avance la frontera agropecuaria vamos a estar en ese país macrocéfalo. Digo, si la sojización provoca eso. Mira, yo ahí tengo una incertidumbre de un diario, no, te estoy hablando de los informes que se están haciendo. Digo, el tema desde la década del 80. De la soja, por ejemplo. Sí. Yo, una charla que hace casi 2 años tuve la suerte de estar con González Fraga, junto con alrededor de 15 estudiantes de economía, los cuales fueron los que me invitaron. Y Fraga decía que lo importante sería, sobre todo en esta cosa, dice, ¿cómo se imaginan ustedes la industria? Entonces, ¿cómo se la imaginaban? ¿Una chimenea con humo? Dice, no, la industria hoy es ponerle valor agregado y sobre todo a la materia prima. Entonces, lo que nosotros nos tenemos que ocupar es hacer la leche de soja, el aceite de soja y vender el producto elaborado. No que vendemos los porotos y que nos perdemos la capacidad de generar mano de obra alrededor del valor agregado. Entonces, ¿el qué decía? Digo, me parece que es un dato interesante. No es alguien con el cual yo hoy esté compartiendo el mismo espacio político, porque él se quedó en el radicalismo conservador o el conservador radical. Pero lo cierto es que en el caso de me parece interesante porque él lo planteaba que ese tipo de instalación tenía que darse en los lugares de origen de lo que significa la producción primaria, en donde instalando ese valor agregado vos lo que hacías es, o lo que haces, es poder generar el circuito virtuoso de la economía en el lugar de origen. Bueno, Julio Gambina, charlando hace poco con nosotros, decía algo en donde tengo plena coincidencia. Lo que es ese fenómeno al que referís vos, parte de semillas modificadas genéticamente. Es decir, eso no es alimento. Y él planteaba la necesidad, precisamente para no tener un país como el que vos decís, que vamos a tener acá 30 años, es precisamente rediscutir lo que es la utilización de la tierra e ir sobre políticas que este gobierno tiene. Tiene un Ministerio de Agricultura, no tiene plata para la agricultura familiar. Tiene para los cargos, pero para la política del propio ministerio, y esto te lo digo charlando con la gente del Movimiento Evita, debería darse, no se ha dado. Es decir, tiene que haber algo porque el suelo tiene una vida útil y la tierra también. No lo estamos viendo. Vos sos uno de los dirigentes que siempre habla de la perspectiva de la política. Y me parece que hoy la política ha perdido perspectiva. Por eso arrancaba diciendo esto de los principios. Sí, la dinámica política, pero el marketing ha ganado espacios increíbles. A ver, en esto de que me parece que el gobierno tiene perspectiva. El gobierno nacional. Sí, la principal perspectiva es entender de que vos tenés que tener una red de contención a través de la asignación universal por hijo que hace que no te caiga más abajo. Entonces, es una red de contención importante, sí. Desde ahí. Cuando vos hablás del desarrollo tecnológico, ahí tenés una perspectiva. No solamente es vamos por el segundo ARSAT, sino el desarrollo tecnológico también destinado, quiera o no, a lo que para nosotros en algún sentido es hoy por hoy nuestro principal sostén económico, que es la gran agroindustria. Cuando vos repatriás científicos y tenés la capacidad de poder proyectar políticas en esa dirección y ningún científico no se repat no vuelve porque hoy sí. Vos sabés que te siento después de tantas notas que he hecho con Manuel Bertel, te siento que estás en el lugar que querés estar. Sí, ¿no? Que estás en un lugar donde te sentís muy cómodo para hablar. Si busco una nota de hace un año atrás, no es este Bertoli. No. De ninguna manera. Es decir, tenías una. Estaba en contradicción. Una distancia respecto a asumir una posición y hoy hablas abiertamente como puede hablar cualquier militante del Frente para la Victoria, cualquier dirigente del Frente para la Victoria. A veces uno tiene que. Yo te doy un ejemplo de qué le fue pasando, por ejemplo, al radicalismo. La última vez que yo analicé el mundo dentro del radicalismo en un congreso partidario fue en el año 88. Nos fuimos los jóvenes a Olavarría, a un congreso de juventud, y analizamos qué mundo, qué continente, qué país, qué hombre. Mm. Bueno, pasaron algunos años, ¿no? Y parece que quedó esa foto nada más. Por suerte, uno termina siendo autodidacta en esto, que los partidos políticos también deben tener la capacidad de nutrir sustancialmente a sus militantes. Pero recién hablábamos antes de empezar la nota de Bauman. Sí. Y uno debe ver en qué mundo, ¿no?, se encuentra. Entonces, Bauman, ¿qué dice? Que estamos en la sociedad moderna y líquida. ¿Qué significa eso? Que hemos perdido las formas. Entonces él plantea que hay una crisis, que es la del Estado-Nación, y hay otra crisis, que es la del hombre en sí mismo, donde tenemos el hombre de derecho, que accede, y el hombre de hecho, que es el que no accede, rompiendo y generando una situación absolutamente injusta con aquel que es el hombre de hecho. Entonces, ¿qué dice él? Que hoy hay un poder supranacional, que es el poder de las finanzas, que es el que ejerce el poder real, donde los estados-nación, en esta cuestión de que están en crisis, su poder, que es el poder político, es absolutamente inferior para confrontar sobre ese poder. Y ahí es donde uno entiende los fondos buitres en la Argentina. Entonces, cuando uno analiza ese mundo, cuando vos analizás Grecia, cuando vos analizás la capacidad que tiene América Latina de, con todas las dificultades, poderle poner la mano en el pecho a los intereses foráneos. Uh-huh. Digo, yo no soy chavista, tengo respeto. La realidad es que el petróleo en Venezuela se lo llevaban cuatro familias. Y hoy el petróleo en Venezuela, que es el único bien que le permite a Venezuela medianamente pararse con alguna actitud de dignidad, permite que el pueblo venezolano haya accedido a vivienda, educación, a un estándar mayor de vida. Yo así todo sigo siendo crítico de el modelo venezolano, por ahí desde algún prejuicio conceptual desde mi formación política. Ahora, no es casualidad que lo único que se quiere hacer ver desde Venezuela es que son autoritarios, se roban todo, tienen vaciado el país. Digo, lo mismo intentaron hacer con Evo Morales, lo mismo intentaron hacer con Dilma. Lo mismo se ha intentado en algún sentido hacer en Uruguay. Digo, y sin embargo, con Correa. Digo, y hoy América Latina tiene la capacidad de poder poner la mano en el pecho. Si vos lees una nota que salió en Página 2 el domingo de Evo Morales, la valoración que hace del proceso argentino con el kirchnerismo, la capacidad que tuvo el encuentro de Mar del Plata en donde se le dijo que no al ALCA, digo, y me parece que todo eso fue generando en América Latina un vilo de dignidad. Ahora, la realidad es que continuamente el poder hegemónico está intentando poner en socavar los cimientos, ¿no? Uh-huh. Y me parece que eso es lo que hay que defender hoy y tratar de seguir construyendo para adelante. Vos, te hago dos preguntas finales, Manuel. En esto que es una charla, para que ustedes puedan ver cuál es la posición política del Movimiento Nacional Foncinista si no tuvieron la opción de escucharla. Te cuento una cosita. Dale. Ahí hemos articulado con Forja también. Sí. Y se ha conformado el partido Movimiento Nacional Alfonsinista Forja, junto con Gustavo López. O sea, uh-huh, que los radicales nos vamos aglutinando dentro del campo nacional Gustavo y popular. Gustavo López estuvo en el Frepaso también, ¿no? ¿O no? Gustavo López no. Gustavo López fue un dirigente del partido que en la década del 90 estuvo también dentro de la lógica de la alianza. Ajá, okay. Por supuesto que también rompió con esa lógica. Sí. Se incorporó hace ya un tiempo largo a lo que es el Frente para la Victoria, desde su identidad. Ahí ya lo ubico. Entonces, bueno, contaba de antes. Hay dirigentes dentro del Frente para la Victoria, del Frepaso. Sí, hay muchos. Muchos. Digo que, bueno, por supuesto llevan adelante. Nosotros en estos momentos estamos teniendo charlas interesante en esta necesidad de ir pensándonos juntos, de ir con Adriana Puigros, que viene del Frente Grande, con Graciela Rosso. Graciela Rosso de Luján. Sí, sí, sí, sí, que en realidad su origen es PC. Uh-huh. Pero pensando la Argentina de futuro, digamos, uh-huh, mediano plazo, sí, en común. Interesante. ¿Quién tiene ANSES es como Papá Noel o no? En realidad, en la Argentina de hoy, el que tiene el ANSES, un ANSES que ha salido prácticamente del ostracismo. Analicemos el ANSES que tuvo la Alianza o el ANSES que tuvo el Menemato. Uh-huh. Hoy el ANSES se encarga de entregarte las computadoras para que los chicos tengan un escalón más de dignidad en lo que significa la igualdad, sí, tecnológica. Ayer, ¿sabes que vino un docente el lunes y dice, ninguna escuela tiene Wi-Fi, es decir, no sé para qué tienen las computadoras? Sí, digo, bueno, ninguna escuela tiene Wi-Fi, y es cierto, uno de los proyectos que tenía Mariano era la posibilidad de permitir que se acceda en todo Moreno. Con una empresa, Empresa de carácter riojano, donde le iba a salir alrededor de 100 pesos a cada vecino. Digo, yo por ejemplo hoy tengo Wi-Fi y me sale casi 600 mangos. Uh-huh. Y le damos por 15 años la empresa. Yo me acuerdo porque trabajamos fue el año pasado o el anterior, no, el año pasado fue que salió la empresa. Biosoft es otra historia que hay. Bueno. Digo, después tenés, en la lógica de ANSES tenés no solamente la posibilidad de la universalización de la jubilación, que hoy prácticamente tenemos el 97% de lo que es la franja etaria en condiciones jubilatorias, donde realmente los argentinos deberíamos tener orgullo de esa política. Tenés la asignación universal por hijo, tenés el acceso a la Argenta a través de lo que es el hecho de poder estar jubilado, entonces tenés el procrear, digo, la realidad es que hoy la administrar el ANSES te da una visibilidad. Papá Noel. Te da una visibilidad en donde vos das buenas noticias. Claro. Entonces, cuando vos das buenas noticias, la realidad es que está muy bueno. ¿Por eso ganó Festa? No, digo, eso sería una simplificación. Ajá. Eso sería una simplificación. ¿Ganó Festa porque llovió mucho? Otra simplificación. La realidad es que yo creo que hubieron... A ver, la lluvia genera un mal humor natural y sobre todo cuando te llueve en una semana un tercio de lo que llueve en un año, ¿no? Sí. Yo creo que la gente, si va con intención de votar, entra a la escuela y ve que si llueve en la escuela, vota. Nosotros somos absolutamente respetuosos y valoramos a Mujica y a Tabaré Vázquez en Uruguay. Y lamentablemente el hermano pueblo uruguayo hoy está a la mitad bajo agua. Y no gobierna ni Scioli, ni Cristina, ni Mariano Hues. O sea, entonces, analicemos... Digamos, no simplifiquemos tampoco la tragedia desde el punto de vista del cambio climático que estamos viviendo. Mm. Que también tiene que ver con esto que hablábamos de un mundo de cara a lo financiero, nada más. No, pero además. El mundo destruye el suelo, la tierra, claro. Entonces, la realidad es que en el caso de qué pasó desde el punto de vista electoral, yo creo que fueron varios eslabones. Uno de los eslabones pudo haber sido... la gestión de ANSES, en donde vos, en el caso de Walter Festa, seguramente tuvo la capacidad de mostrarse en estos derechos que fueron adquiriendo diferentes vecinos del distrito. Uh-huh. Eso es un eslabón. Otro eslabón, el mal humor que se pudo haber generado el día de la lluvia con respecto a los intendentes, que son los primeros que están en la línea de la trinchera en lo que significa el día a día y cuando uno tiene un problema lo canaliza con lo que tiene más cerca, en este caso los intendentes. Otro eslabón es el desgaste de, por más de que Mariano no ocupó 20 años de gobierno, la realidad que la conducción fue una conducción de parte de él, en donde eso genera un desgaste, que es natural que esto ocurra, digo... Todos nos muestran Merlo como la ciudad jardín, sin embargo, Otacé también perdió en Merlo. Me parece que también tiene que ver con una vocación de parte de la población de el buscar algo distinto para adelante para el distrito. Digo, me parece que eso también es importante. Digo, es otro eslabón más en esta cadena de eslabones que terminaron haciendo que hoy el Frente para la Victoria tiene un candidato que se llama Walter Festa. Y la última, el Movimiento Nacional Alfonsinista y lo que ustedes tienen como, o lo que le representan ustedes aquí, es acompañar a Festa en octubre. La realidad es que nosotros no somos peronistas, el peronismo tiene un dicho que dice el que gana conduce y el que pierde nunca lo acompaña. Cumplen. Es decir, si algo tienen para negociar, después negocian, y entonces acompañan o no. En realidad, son un dicho. Digo, eso. Una cosa es que vos no hubieses participado, no te hubiesen permitido participar electoralmente. Nosotros participamos electoralmente, perdimos, hubo un ganador, vamos a acompañar al ganador del Frente para la Victoria. Digo, porque la realidad es que me parece que sería equivocar cuál es en política. Yo no voy en cuestiones de amigo y enemigo, ¿no? Pero el adversario real, digo, acá en algún momento los ASEF tuvieron la oportunidad de conducir al distrito y cuando llegó a un hospital lo que hicieron fue tirar el hospital viejo para hacer en su lugar un hospital nuevo, cuando lo que había que haber hecho es haber mantenido el hospital viejo y hacer el nuevo en el cruce, que es donde todos veíamos que se iba desarrollando el exceso poblacional. Y la realidad es que desde una óptica conservadora lo que se hizo fue tirar el viejo para hacer uno nuevo. Digo, eso es un ejemplo. Digo, si bien lamentablemente un intendente, un gobernador hoy está limitado y se transforma prácticamente en un gestor más que en un gobernante, porque estás muy limitado desde el punto de vista presupuestario, también es cierto de que en esa gestión, la cual yo siempre prefiero el direccionamiento de la política más que la gestión en sí misma, porque la gestión es administrar números nada más. Bueno, se demuestra que hay algunos gobernantes que administran números nada más. Uh-huh. Entonces, en este caso el hospital en aquel entonces fue un número más y la población de Moreno fue un número más. Entonces digo, me parece que ahí están las diferencias sustanciales que hay que discutir. Por supuesto, nosotros le vamos a hacer los aportes que consideremos pertinentes a Festa desde el punto de vista de lo que creemos que hace falta para el distrito, de lo que creemos que se debe hacer. No sé cuál será la predisposición de él también a podernos escuchar. Uh-huh. Lo cierto es que nosotros acompañamos el Frente para la Victoria, somos el Movimiento Nacional Alfonsinista Forja. Así que, contento donde estamos, hemos roto la lógica de un conservadurismo radical, que lamentablemente, para lo que significa la historia del partido, quedó absolutamente diezmado debajo de una política y una lógica y una interpretación conservadora de la política argentina. Entonces, bueno, la vida política es dinámica, como te decía ayer. Bueno, gracias por estar aquí, Manuel. No, gracias a ustedes. Un buen momento para comprender cómo es esto de la dinámica política, ¿no? Que no es una palabra, es un concepto profundo que hay que mirarlo en algo que yo les dije hace 3 meses atrás. Yo dije, tenemos que estar preparados para observar cambios que cualquiera de los que está escuchando el programa, al día de hoy, teniendo registro de la voz de Manuel Bertoli, decir, ¿por qué está en el kirchnerismo? Bueno, de esto se trata lo que se llama dinámica política. Y sigue en dinámica política. No es que esto se acomodó y está aquí, está quieto. No, no, no. Es dinámica política. Y lo vamos a ver después de las elecciones y con los resultados cómo se configura el poder político local. El provincial y hasta me atrevo a decir el nacional. ¿Por qué? Porque estamos en ese momento, si tomo lo de Bauman, de liquidez. Todavía no hay algo sólido. Gracias, Manuel, por estar aquí. Ya venimos. Recorte informativo. Por el tema de los químicos que se utilizan para sembrar la soja. Se ha usurpado muchísima tierra para sembrar soja. Los químicos esos están causando enfermedades. Todo el impenetrable norte chaqueño. Recorte informativo. La palabra como arma. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Los pobres son pobres porque no trabajan. ¿El papá de Mariela no trabaja de albañil? Sí. ¿Y cuántas horas trabaja? Como 12 horas por día. ¿Y entonces por qué es pobre? FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas. Se viene la 7ª edición del Octubre Callejero. Una vez más, el teatro y distintas expresiones artísticas callejeras salen a la calle con sus colores, su alegría y su mensaje. Había una vez un teatro vacío, con artistas callejeros. Buscamos llevar el teatro a la zona sin teatro y ponerlo al alcance de todos los que quieran presenciarlo y no solamente de los que puedan pagar una entrada para verlo. Respiración en los bolsillos. ¿Cuándo? Del 9 al 18 de octubre de 2015. ¿Dónde? Tipo teatro callejero, yo te espero. En Moreno Centro, en la Plaza de Paso del Rey, en la FM Moreno, en la Plaza Buján, en Las Catonas, en La Perlita, en Padre Barriera Luján, Lago del Bosque, en Instituto Riglos. Desde mayo también estamos yendo a los barrios a realizar diferentes talleres para que el arte esté todo el año allí donde nunca llega. ¿Y para qué se hace? La idea es llevar teatro a la zona sin teatro y ponerlo al alcance de todos los que quieran presenciarlo. El escenario era el barrio donde su arte creció. Es un festival independiente, por lo tanto, se autofinancia. Comprá tu pin o tu remera del Octubre Callejero. Comé unos ricos canelones o pizzas que son llevadas a la puerta de tu casa. Vení a la peña. Búscanos en Facebook como Octubre Callejero. Tengo un buen recuerdo para ti. ¡Esperamos! Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. ================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

Bueno, vamos a llamar a Tatiana, ¿no? En algún... Sí, decime, Estef. Bueno. Sí, ha sido... Sí, ah, ahí está el pendrive. Bueno. Bueno, qué día, ¿eh? Ah, bueno, no. Estamos encontrando algunas gemas dentro de la radio, piedras preciosas que en algún momento vamos a comentarles a ustedes. Bueno, les voy a decir esto que hace a la información del cambio de cuerpo, por lo menos así lo hemos titulado nosotros. La elección de agosto ha dejado consecuencias directas. Antes de eso, porque acá quiero decir que, bueno, siempre tenemos que aclarar, los mensajes entran cuando tienen ganas, es decir, cuando tenemos señal. Así que le agradezco a la empresa Claro la ayuda que nos da todos los días para poder mantener el vehículo comunicacional con los oyentes. A ver, ¿qué llegó? Dice, a ver, es una vergüenza escuchar a referentes políticos hablar de problemas menores cuando en Moreno hay graves problemas estructurales de infraestructura y funcionamiento. Grandes deficiencias en áreas fundamentales como la salud, la educación, la seguridad, los pavimentos, etcétera, etcétera. Bueno, Miguel, gracias. Y dice, déjense de joder de la calidad educativa para la inserción laboral. Qué malos votantes. Todo en signos de pregunta. Así llegó y así lo leo. Bueno, y después nos entraron como tres llamadas, nosotros no podemos atender esto. Entraron las llamadas y no podemos atender el número que es el 1533-680099. Bueno, antes de leerles quiénes son los que se van en diciembre, es decir, ya está. Cumplieron un ciclo. No sé si después con Festa van a arreglar o con ASEF o con Coppola, si van a arreglar para tener una continuidad laboral. En el sentido que lo que hay hoy y lo que todavía no se puede discutir en serio, o empezar a discutir en serio, es el apoderamiento del Estado. Es la ubicación de las estructuras dentro del Estado, no para constituir un mejor Estado, sino para constituir la fuerza política y económica que le permita a la estructura seguir teniendo una dinámica política. ¿Está claro? Esa dinámica política encuentra fuerza, raíz y razón en el Estado. Por eso, si el Estado se achica, como suele decirse, o no hay una fortaleza tan importante e impactante como en este tiempo, la pregunta es, ¿a dónde queda reducida la política? Y la política no queda reducida a nada, porque lo que estamos viendo es la constitución de los grupos dentro del Estado para llevar adelante las políticas que deberían ser de inclusión, mayor inclusión a la que hemos tenido, para buscar un camino intermedio. Dicho esto, el Movimiento Evita ya no va a tener ninguna presencia en el Consejo Deliberante. ¿Tendrá el Movimiento Evita una participación en el futuro gobierno? Si son las manifestaciones de la derecha en Coppola y ASEF, tengo que decir que no. Pero si es Festa, ¿el Movimiento Evita buscará un lugar dentro del Ejecutivo con Festa? Esa es una pregunta. La respuesta primera es uno tiene que decir que sí. Ahora, ¿Festa quiere tener al Movimiento Evita adentro? Y depende qué le aporta el Movimiento Evita. Festa querrá, digo claramente Festa, no porque esté adelantando ningún resultado, sino porque descarto de plano que la agrupación John William Cook vaya a trabajar con la derecha, que puede ser Coppola o ASEF. Pero la CUC querrá trabajar con Festa, que Festa fue el que puso en riesgo el proyecto. Y no fue una frase expresada al azar ni en circunstancias, sino quien no solamente ponía en riesgo el proyecto, sino que no tenía ninguna capacidad para aglutinar la fuerza que le diera entidad a un proyecto. Dicho esto por Carlos Benítez. Jorge Lagastino, que finaliza su mandato en diciembre, había ubicado en el tercer lugar en la propuesta a Adriana Tolosa, que es una dirigente política territorial y que fue diputada provincial. Es la esposa de Lagastino. Bueno, Adriana Tolosa tampoco va a poder llegar al Consejo Deliberante y no estará ni Jorge Lagastino ni Adriana Tolosa. Eso no significa que Lagastino pierda representación en el Consejo porque tiene dos concejales que responden a su conducción, que está dentro del sciolismo. Ahora les voy a leer quiénes son los que se van. Indefectiblemente se van del Consejo Deliberante. Se van Jorge Alagastino, Carlos Benítez, Mariel Fernández, Graciela Benítez Caballero, que es de Pueblo Libre y es una histórica dirigente de Trujuy, que no estaba en la lista de Hueso, no estaba para la reelección. Hilda Romano, que es una dirigente histórica y una funcionaria histórica de Mariano Hues, de riñón de Mariano Hues. Se va Walter Festa del Consejo, aunque no trabajó casi nunca en el Consejo, pero se va del Consejo en diciembre. Isabel Acevedo, que ingresó, escuchen bien, porque Isabel Acevedo ingresó por la propuesta de el vecinalismo de Claudia Seff. Trabajaba con Claudia Seff. Pero cuando llega al Consejo Deliberante, rápidamente comienza a volcarse y a trabajar con el oficialismo. Así que yo ubico a Isabel Acevedo dentro del Frente para la Victoria porque su voto siempre estuvo en el Frente para la Victoria. Y pongo entre signo de interrogación a un histórico, el último que queda de los históricos dentro del oficialismo, porque Contreras también es un histórico, Alberto Frais. Alberto Frais depende de la elección que vaya a hacer el Frente para la Victoria de Scioli, Aníbal Fernández y de Festa. Porque estará en el octavo lugar de la lista de Festa y para retener su banca, el Frente para la Victoria tiene que ser una aplanadora y tan solo disputar la elección con otra fuerza, algo que no parece hoy posible, ya que tanto el Frente Renovador como Cambiemos tienen una tendencia a sostener lo que obtuvieron o a crecer, pero no a disminuir ostensiblemente el porcentaje de votos. Quiero decir que en el 833 ya se acerca una fuerza, un frente político, a tener una representación en el Consejo Deliberante y muy cerca del segundo. Esto por composición es una cuestión más técnica que política. El único que tiene garantizado el Frente para la Victoria, de los conocidos, la reelección, es José Barreiro, que estará en el cuarto lugar de la lista de Festa, habiendo sido primero en la lista de Hues y ser el elegido para la sucesión. Ahora está cuarto en la lista de Festa. Ahora noten ustedes lo siguiente, porque digo que es otro cuerpo. El Frente Renovador, solo uno se va, que es Juan Manuel Canoura, un hombre vinculado a los hermanos Acef. ¿Quiénes son los que se quedan? Presten atención, ¿quiénes se quedan? Se queda Karina Burdiniuk, tiene mandato hasta el año 2017. Se queda Maximiliano Tolosa, que es cuñado de Jorge Alagastino. Se queda Martín Frais, que es de la agrupación Nuevo del Carril. Patricia Giovanola, que es de Pueblo Libre, que fue consejera escolar. Pedro Camps, que es de Pueblo Libre. Walter Correa, que es del Sindicato de Curtidores. Y Giselle González, que es peronismo kirchnerista, de Festa. Y yo lo ubico aquí a José Barreiro porque todo indica que va a ser parte de la lista y entonces va a estar dentro de la reelección. Es decir que Hues queda sin fuerza propia dentro del Consejo. Ahora, ninguna otra fuerza va a tener la incidencia que se requiere para hacer un gobierno como el que soñaría Festa, de conducción, no digo absoluta, pero sí de garantía que el Consejo Deliberante le va a responder. Tiene dos Alagastino, la Hugo del Carril es la Hugo del Carril, y Pueblo Libre tiene 1, 2, 3 seguros. Pueblo Libre tiene 3 seguros. Ahora vamos al Frente Renovador, que lo tiene a Contreras, a Andrés de Estéfano, a Claudia Seff y María Melamed, 4. Y el PRO Cambiemos tiene a Coppola. Rápidamente te digo que estos son los 12 que quedan. Nosotros vamos a elegir el próximo octubre 12 concejales más que llevará el cuerpo a 24. ¿Sí? Y en el Consejo Escolar se va Emilce Carnero, que es la compañera de vida del concejal Frais, Alberto Curiese, un ex veterano, que estuvo durante muchos años al frente del USIM, y Leónidas Hermiaga. Digo, Curiese es tesorero. Cintia Hermiaga es consejero de infraestructura. Chiqui Hermiaga es consejero de infraestructura, como se dice. Y está ahí, es decir, depende de Festa, un histórico como Gabriel del Río, que iba por la reelección. ahora queda rezagado. ¿Quiénes quedan en el Consejo Escolar? Itatí Salomón, Camilo Zarza, que es de la agrupación John William Cook, Sergio Pasos y Juana Lagastino. Si las tendencias se sostienen, Pasos de ser uno, con Lagastino dos, Pasos podría conformar una estructura propia dentro del Consejo Escolar siendo cuatro. Porque los dos consejeros escolares que lleva Aníbal Acef responden a Pasos. Aunque la combinación, en el caso de consejeros escolares, lleva a que la minoría no ocupe el 1 y 1, sino que pase al cuarto lugar. Habrá otro consejo deliberante y otro consejo escolar. Nadie tendrá la mayoría para ejercer lo que Wes durante muchos años hizo. Van a tener que negociar. Seguirá siendo líquido esto. Muy líquido. Recorte informativo. Mariano Wes, ¿está en la municipalidad hoy trabajando? Hoy no está en la municipalidad. Es decir, no volvió al trabajo. Mira, me seguís preguntando cosas que ni sé yo si las. No sé si. Por ahí no tengo la información. Ah, ¿no? bueno, ahí está. Vos me preguntás, si vos querés que yo hable de política, yo hablo de política. Y te puedo hablar de la política Mariano Wes y la conté 50 mil veces. Esto me parece que únicamente engorda un plato que yo no quiero comer. Clarísimo. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Mensaje que nos llegó al teléfono, bueno, al teléfono de línea. Dice, desagrada escuchar a un radical así hablar de Mariano Wes porque hoy tiene un lugar en la gestión, cuando Mariano Wes es responsable del deterioro de Moreno. Bueno, Miguel nos enviaba este mensaje también. Aclaración, dentro de lo posible. Ayer a la tarde se conoció la versión, no la noticia, sino la versión, que en el municipio de General Rodríguez habían despedido a 24 trabajadores y trabajadoras. El número es 24. De la Secretaría de Salud o Acción Social. Hablando con colegas que cubren el distrito de General Rodríguez, lo primero que nos indicaron es que no eran 24, sino 4. Y son 4 trabajadoras sociales que seguramente tendrán algún contrato de locación, y esto lo digo sin tener la posibilidad porque ahora no nos atienden, había una asamblea y nosotros que hicimos durante todo el programa, es más, estiramos la nota con Bertoli esperando la comunicación telefónica con las compañeras de General Rodríguez para que nos puedan dar una mirada de lo que está sucediendo allá, que no es muy diferente a lo que ocurre acá. Y a no equivocarse en el sentido de comprender las estructuras de una manera simple, sino que en cada elección, en cada acontecimiento electoral o en cada proceso de 4 años de una intendencia, hay una apertura a lo que se llaman cargos. Pero en el mundo de la precarización, esos cargos deben ser comprendidos como contratos de locación, en donde un laburante debe tener el monotributo, es decir, pagar el monotributo para poder facturar al municipio sobre el trabajo que va a realizar dentro de un programa específico, ¿sí? Entonces, la precarización no vino circunstancialmente a quedarse. Es parte de la estructura, de lo que podemos decir lo líquido, y lo que en algún momento nosotros vamos a charlar con ustedes, que lo podríamos haber hecho hoy, tal vez, sobre el precariado. Pero tenemos contratos de locación, contratación de obra, es decir, hay una proliferación de herramientas que alejan al trabajador de las conquistas que tienen otros trabajadores y los derechos que tienen otros trabajadores que también trabajan en el Estado o para el Estado. Entonces, lo que está ocurriendo en General Rodríguez, sean 24 o 4, que la información que nos dieron desde una fuente oficial son 4 trabajadores, escuchen bien, que son contratos firmados en su momento con una persona que hoy es adversario del intendente de General Rodríguez. Entonces se le da de baja los contratos. ¿Mm? Y si quieren ustedes, no se renuevan los contratos. Es decir, no hay un problema legal, sino que no se renueva el contrato. ¿Mm? Porque había una vinculación de esa persona con el gobierno municipal que decía, bueno, cada 6 meses usted tiene que renovar el contrato. Después el gobierno decide, el director decide si renueva o no. Lo que permite lo de General Rodríguez y la infinidad de rumores que hay en Moreno respecto a las listas que ya se han confeccionado es entender por qué muchos actores han permitido esa precarización en nombre del trabajo. Y también los gremios han permitido esto, porque después se termina negociando lo que se llama la miseria de la victoria, esto es, el pase a planta o las recategorizaciones. Es decir, el propio Estado acomodó los caminos para que los actores históricos que deben confrontar con él, con el Estado, tuvieran una demarcación, un rumbo bien claro por donde pueden acceder a mínimas conquistas que terminan siendo gigantes por todo aquello que se nos fue arrebatado. Suele decirse que las crisis permiten oportunidades. Bueno, hay mini crisis y hay mini devaluaciones y hay mini complejidades. Lo pongamos así, en chiquito, en cantidad, que no son tantas las cantidades, sino que son algunas las cantidades. Bueno, le demos bola a esas cantidades que muchos dicen son pequeñas. Que si las vinculamos nos dan una cantidad superior y nos dan un margen distinto de comprensión y de análisis. Lo que estoy diciendo es que lo de General Rodríguez ayer, lo de Moreno la semana pasada y que no se cortó, sino que se están confeccionando listas. ¿Se imaginan ustedes Merlo? ¿Pueden pensar ustedes qué ocurriría si el sabatelismo pierde en Morón y gana Tagliaferro en Morón? ¿Se pusieron a pensar, aunque sea para jugar en el pensamiento, qué ocurriría en 3 de febrero si pierde Curto? ¿Qué sucedería en Malvinas Argentinas si Jesús Cariglino pierde? Mire, hay algo que en todos los distritos unifica. Que los trabajadores que están colgados de un hilo deberán someterse al nuevo príncipe. Eso no hay dudas. Al nuevo elegido. Porque estar fuera de ese esquema, aunque sea en la precarización, no es el que desean aquellos que hoy están precarizados y que muchos de ellos pueden decir que las conquistas que se han alcanzado son importantísimos. No quieren estar con una asignación universal por hijo, ni quieren esperar algo de ellas hacen. No quieren tener esto, aunque sea precario, pero esto al fin. Precario, pero esto al fin. Y esa ya es una línea muy fuerte, muy sólida, que no se va a quebrar. Serán los nuevos varoncitos los que decidan qué hacer y cómo administrar el poder y cómo administrar la precarización. Lo de General Rodríguez es un ejemplo cercano. El de acá es constante y permanente. Será por goteo. El de Merlo no lo quiero ni imaginar. Joaquín de la Torre, me había olvidado, en San Miguel. Ellos han dejado algo, que tomando a mi compañero de ruta, Bernardo Tosi, es evidente para cualquiera que quiera mirar. Lo que deja Hues, Otacé, Cariglino, de la Torre, el que sea, es la plataforma para la continuidad. Acá no vendrán con nuevos planes para que el trabajo sea digno y que las conquistas de los derechos que ya han sido conquistadas a esos derechos sean ratificadas en el tiempo. No, acá lo que se ha establecido es una estructura en donde la precarización manda. Y si hay precarización, hay desigualdad con aquel que puede cumplir el mismo trabajo que el que tiene un contrato de locación. Y esa precarización o esa igualdad tan solo concentra el privilegio de aquellos que están en la cima, que se irán ganando y obteniendo lo que ellos consideran justo por una entrega permanente. Espero que se haya entendido mínimamente, la opción que se abre. La opción no es de espera ni de paciencia, ya que hay cambios que dicen que hay cambios. Bueno, pongamos en discusión, como suele decirse, pongamos en torno a ese cambio lo que nos han sacado y lo que nos pertenece. No olvidarse eso, es lo que nos pertenece. Nos tenemos que ir, quienes hicimos hoy el programa, Bernardo, Cintia, Steffi, Rubén. No hay nada más, ¿no? ¿Imposible charlar con la gente de General Rodríguez? No. Tampoco podemos hablar con los funcionarios locales. Han cerrado todos los teléfonos. El efecto Festa todavía dura. Pero ya empezaron a emerger algunas voces diciendo que hay que acompañar el proyecto. Y el proyecto es sintetizado en un nombre y un apellido. Walter Festa. Se comprende, ¿no? Steffi tiene preparado un excelente tema musical para el cierre del programa porque estamos en tiempo de escuchar un buen tema musical y que ustedes queden en compañía de esta obra, que tiene su historia, por supuesto, tiene su trayecto, tiene sus protagonistas, tiene todo lo necesario para que el recorte termine así. Chao, hasta mañana. No he sabido nunca de su historia. Un día nací allí sencillamente. El viejo puerto vigiló mi infancia con rostro de fría indiferencia. Porque no nací pobre y siempre tuve un miedo inconcebible a la pobreza. Les quiero contar lo que he observado para que lo vayamos conociendo. El habitante encadenó las calles, la lluvia destilló las escaleras, un manto de tristezas fue cubriendo los cerros con sus calles y sus niños. Vino el temporal y la llovizna con su carga de arena y desperdicio. Por ahí pasó la muerte tantas veces, la muerte que enlutó a Valparaíso. Y una vez más el viento, como siempre,